El mundo de los muertos y los espíritus está por destaparse. Solo los más osados se atreven a adentrarse en la oscuridad. Seres llenos de luz, capacidad y sabiduría están dispuestos a compartir, experimentar y debatir sobre los sucesos inexplicables para el oído y la vista del ser humano. La transformación de la energía es parte de estos sucesos. Aunque la ciencia lo niegue, siempre cabe la posibilidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane. Yo soy Grecia. Y queremos invitarte a que te quedes con nosotros las siguientes aproximadamente 2 horas para juntos atravesar una puerta hacia el mundo de lo desconocido. ¡Yeah! Hoy podemos decir que sí existe un Dios. Sí existe, se acaba de comprobar con lo que acaba de hacer Grecia. Muy bien, bienvenida Grecia, ¿cómo estás? Muy bien, que espero que estén listos para un programazo en el mundo paranormal de Vane. Estén muy listos también para las noticias próximamente. Y pues, bienvenidos. Sí, de hecho va a ser un programazo como acabas de mencionar. Vamos a dar la bienvenida también al profe en los controles. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues aquí ya listos para aterrorizar a la gente que nos escucha. También con nosotros el padre Carlos Montelongo. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pero, ¿qué fue lo que dijiste ahorita? ¿Aterrorizar? No, antes de que cuando hizo... A ver, recuerdo, ya dije muchas cosas. No te... Dije, ahí te va todo lo que dije. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera. No, adelántale. No, dime, ¿qué fue lo que dije? A mí esto, ojalá ya hayas grabado lo que dijo. Ah, de que existe un Dios. Sí, a ver, no, porque déjame decirte, ya me estaba atragantando con el cacahuate. Por eso, ¿existe un qué? Déjame volverlo a saborear, absorber. ¿Qué dijiste? Que los teléfonos en cabina son 892-1000, 892-1000, desde El Paso, Texas, también nos puedes marcar al 534-8279. Vamos a ver, el teléfono, está sonando, vamos a ver los teléfonos, está sonando, está en la línea del paso, ahí está. Malo, ¿qué pasa? Hey, Vane, como dijiste, si hay un Dios. tienes una voz de ángel. ¿Verdad que sí? El infierno. Exactamente, tú sí me entiendes. Sí, pero si que esta canción me estaba llorando, estaba huyando de que estaba llorando. Bueno, no cantó tan feo, Marcos. Ah, por lo de la canción. Sí. Por lo de la canción. Ah, estás burlando. No sé si tienes una voz acá. Tienes una cara para el radio y una voz para la televisión. Bueno, tengo una cara para el radio y una voz para la televisión. Gracias, Marcos, gracias. La atinaste bien suave. A ver, me ayuda a detener la línea 2, profe. Pero sí, muy bien, Marcos, gracias por la llamada. Seguimos en contacto porque hoy te va a gustar el programa. Hoy te voy a decir de qué es. Te va a llamar la atención hoy, ¿ok? Cuida, vamos a ver. De mi futuro. ¿De tu qué? De mi futuro. De tu futuro. ¿Cómo te llamas? Jorge Escobedo. Jorge Escobedo. Sí. A ver, vamos a hacer una... Ayúdame, Grecia. Jorge Escobedo. Sí. ¿Tu fecha de nacimiento? 66. ¿66? Sí, de julio 19. Julio 19. Sí. Ok. ¿Qué signo? Yo no me sé los signos así de... Pero viene siendo... Vamos en horóscopos. Cáncer. ¿Eh? ¿Qué eres? Cáncer. Ok, cáncer, y luego te vamos a hacer... Ahorita te lo vamos a decir, Jorge, nada más porque... Porque sí, y nada más a ti, ¿ok? Pero no digo el nombre, mamá. No, pues ya lo acabas de decir tú al aire, estamos al aire, estamos en vivo. Gracias. Sale. Bueno. Qué manera tan interesante de empezar el programa. Es que para la gente que acaba de sintonizarnos, porque hay mucha gente que nos está sintonizando desde fuera, vía internet... Vane se le ocurrió cantar antes de entrar al aire. Sí, se atrevió. Sí, aunque usted no lo crea. Canté una canción de John Lennon ahorita en el programa de Luis. ¿Verdad, Carlos? No me dejarás mentir, como dicen algunos invitados. John Lennon. Porque tú no. ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Ja, bueno, ayuda si te pones el micrófono, porque luego la gente no te escucha los chistes que estás haciendo. Quería que oyeran las cachetadas. Ah, okay, ya entendí. Okay, muy bien. Bueno, entonces, tú me dices cuándo estamos listos, ¿sí? Vamos, para Fete, nomás, y es la única consulta que vamos a hacer. Para Juan, para no va a decir el nombre de Jorge Escobedo, no lo podemos decir porque nos dijo que no lo dijéramos al aire, pero él ya lo dijo. ¿Cuál? El de Jorge Escobedo, que es del 66... Jorge, Julio 19, cáncer. Jorge. Ajá. Escobedo. Sí. Jorge Escobedo. Veamos. No se dice. Ah, no se va a decir. No, su nombre no, porque ya lo dijo él. Entonces, pues ya no sé qué hacer. Pues, bueno. La luna en Leo está atravesando por tu sector. Pero es cáncer. De la economía. Espera. Ah, ok. Ya. Por la de tu economía. Es decir, le vas interfiriendo contigo. Y los bienes materiales, lo que resulta propicio para que pongas en marcha asuntos relacionados con el arte, el ocio o las diversiones, hoy, precisamente hoy, tienes más posibilidades de aumentar tus recursos personales a través de las amistades y contactos que te proporcionarán beneficios o mediante actividades en las que el trato con el público será primordial. También puedes sentirte tentado de participar en algún proyecto colectivo de interés social o político. Así que estés muy atento en el que puedas ofrecer tu ayuda incondicional a los demás necesitados. ¡Wow! Ahí está. No hay consultas. Estoy avisando. Hoy no hay consultas. Nada más fue para Jorge porque nos cayó muy bien y fue la primera llamada que lo hizo. Nosotros no hacemos consultas. Línea del paso. Decimos mal. O la de Juárez. ¿Cuál está, profe? Está prendida una y está sonando la otra, por eso le preguntaba, ¿está la del paso sonando? A ver, malo, adelante. Sí, buenas noches, malo. Madre, buenas noches. Permítame, por favor. Ok. Es que estoy tratando de sacar, espérame. Sí, me interesa mucho saber el celular del... Padre Carlos, por favor. Ah, claro que sí. Mira, apúntenlo. Toda la gente que quiera marcarle al padre, apunten el teléfono, lo voy a decir. Le voy a dar el teléfono de su casa, ¿ok? No le hablen durante el programa porque estamos en el programa. Sí, ya sé. Pero, y aquí está en cabina. Entonces, el teléfono de su casa es de Juárez, el área es 656. Espérame, despacito. 656. Ajá. 391. 391. 1-40-40-93. ¿Y a qué hora se podría hablar más o menos? ¿Carlos? De las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Háblenle a la hora que quieran. Yo les doy autorización. Háblenle a la hora que quieran. Despiértenlo. Ah, muchas gracias, Vane. Gracias a ti. Claro que sí. Pongo, sígueme a tu casa. Tú sabes. Bueno, la siguiente línea. ¿No? Ahora están los teléfonos muy ocupados. ¿Qué? Decimos malo. ¿Malo? Buenas y espantosas noches. Malas y espantosas noches para ti. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo les va? Pues nos va, no le aplastes al teléfono. Das cachetón, pero no exageres. Qué bueno, yo soy Shui, no se preocupen de mí. Una vez les conté una historia. Pasó una canji. Chuy. Una novia. Ah, Chuy, no te entendemos nada, ¿eh? Así es. Se está cortando mucho la comunicación, así que... Sí, Chuy. No. Vamos a quitar aquí de volada las manos libres, ¿verdad? ¡Ah! ¡Oh, qué bárbaro! ¡Que lo quite, Carlos! ¿Qué le vas a decir tú? No te bajas del banquito mugroso. A ver, Chuy, vamos a intentarlo nuevamente, porque tenemos que dar noticias y nos queda para una nada más. Ah, bueno, no, más que para felicitarlo, porque sí se aventó con la rola. Ah, gracias, Chuy, gracias. Y a la próxima, a ver si se puede cantarse una de The Doors. ¡The Doors! ¡Híjole! Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Okay, vamos a ensayar algo de Doors. Sí, y si quiere, pues, ahí después me comunico para relatarles otra historia. Perfecto, Chuy, muchísimas gracias por la llamada, ¿eh? Sale. Ok, sí, ¿hay otro profe o ya me aluciné? Ok, perfecto, es que los veo prendidos aquí, entonces me confundo. ¿Van ahí los teléfonos? Sí, ya sé. Profe, ¿tenemos chance para música noticiosa? ¿Nos ayuda? ¿Sí? ¿Sí? Ok, perfecto, Gilillo, vamos bien. Y... Sanders. Sí, perfecto, Gilillo. ¿Ves los Simpsons, verdad? No, ¿cómo crees? Yo no hago eso. No. No es de Dios que acabas de admitir. Está sonando el teléfono, tú dices si tomamos noticia o tomamos llamada. Yo digo que a petición del público hay que atender las llamadas. Bueno, malo, estás al aire. Bueno. Bájale tu radio, no me grites. Grites. Malas noches. Noches. Ah, malas. Sí. Malas. Oye, yo hablé el otro día, soy el gigante de Chihuahua. Oiga, profe, ahí está el profe, ¿eh? Sí. Ayer, antier... Hablé para allá para comenzar a hablar al padre Carlos y a Vane y a esta muchachita. Grecia, yo. A Grecia. Sí. Sí, te aventaste en la cantada. Gracias. Sí. No me has oído a mí si no te enamoras de mi voz. Ah, pensé que de ti te iba a decir, pues estás gigante, no soy muy chaparrito, entonces no creo que fuera una buena combinación. Sí. ¿De qué se trata el programa ahora? Ah, fíjate, qué bueno que me preguntas. Hoy vamos a hablar de los peligros extraterrestres, ataques extraterrestres, posesiones extraterrestres, probing en lugares que no debía de haber y cosas así por el estilo. Ese de los brujos y los... De esos, sí. Malos y buenos, tú, antier, ¿no? Así es, eso fue el lunes. Bueno, pues, gigante, ¿algo que nos quieras agregar así rápidamente antes de que te cortemos abruptamente la llamada? Que sigan con el programa, está suave, Don. Gracias. Saludos al padre Carlos, al profe, y saludos para ti y para esta muchachita también. Ya estás, gracias, cuídate mucho. Buenas noches. Y rápidamente nos vamos a las noticias con Grecia Calderón. Muchas gracias, Vane. Es un placer estar esta noche aquí en el Mundo Paranormal de Vane. Y atentos, que esta es la noticia medio curiosa de esta noche, la única, atentos. Hay una mujer neozelandesa, así es, de 55 años, que sufre de una enfermedad curiosa. Así que estén muy atentos. ¿Pero qué es esta enfermedad? Bueno, esta mujer tiene orgasmos mientras camina. Sufre esos precisamente orgasmos mientras camina, según publica la revista Life Science. Los médicos han denominado esta enfermedad tan rara como síndrome del pie orgásmico. La mujer explicó a los médicos que tenía orgasmos involuntarios que comenzaban en su pierna izquierda y que acababan en la vagina, como si acabara de tener una relación sexual, pero que todo ocurría mientras caminaba. Tenía entre 5 y 6 orgasmos diariamente. ¡Oh, qué afortunada! El fenómeno comenzó cuando la mujer se despertó de un coma en el que estuvo varias semanas, precisamente en el coma. Entonces se quejó en una quemadura del pie izquierdo. Según un neuropsiquiatra... Se quejó, ya no tengo mis orgasmos, regrésenmelos. No, esa es la historia de por qué los tuvo. Tuvo una quemadura en el pie izquierdo. Y bueno, según un neuropsiquiatra, Marcel Wandiger, de la Universidad de Utrecht, el nervio que registra la información sensitiva del pie y la vagina están al mismo nivel y el cerebro de la mujer no podría diferenciarlo. Es por eso que sufre de esta gravísima enfermedad. ¿Cuál grave? Que todas las mujeres quisieran tener esa enfermedad. ¿Te imaginas? Andas limpiando la casa y... lavando los platos. ¡Shaka, shaka, shaka! Te pones a ver tu novela y... No, ahí no, porque estás sentada. ¿Qué le pasaría a una mujer que bailara tap? ¿Te imaginas? Se pondrían todas a correr el maratón. A bailar tap, ¿te imaginas? Nadie terminaba. Bueno, sí, terminaba. Se vendían todas al bueno, es la única noticia de esta noche. Espero que les haya gustado. Es algo curioso. Regresamos del otro lado del estudio con Mane. Gracias, Grecia. ¿Por qué soltaste la más cómica? Sí, yo sé. Bueno. Genial. Vamos a un corte. Bueno, no, vamos ya a... Ya que bueno, ya es tarde. Bueno, opina más de la nota. Ya déjame... No, ahora opina. Ya tenemos que marcarle a nuestros invitados. Ya se nos está pasando el tiempo. Ya, ya estamos enlazándonos a México. Padre, va directo a la excomunión, padre. Sí, sí, sí. Sí, ese magnífico hoy. Pie izquierdo. My left foot, como la película. Hay una que otra despistó ahorita, ¿sí? Exacto. Si se había escapado de la excomunión, no. Es el, bailando zapateado. Mira, vamos a callarnos porque Grecia no se está riendo con nosotros. Ah. Vamos a dar la bienvenida desde la Ciudad de México a César Buenrostro. César, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Vanecito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues aquí ya con un programa bien preparado con Juan Antonio Amezcua. ¿Ya lo tenemos enlazado? Sí, ya ahorita se enlaza. Ah, ok, ok, perfecto. Porque preparó un programa entre los dos sobre los peligros del contactismo extraterrestre. Yo creo que sí, se habla de muy bonitas cosas, del contactado y que le dicen cosas perronas y qué bonito y allá y todo esto. Pero es cierto, es todo esto. ¿Qué pasa con todos estos contactados? ¿Qué pasa por esas circunstancias? ¿Son buenas o son malas? A lo largo de todo este programa, de las dos superhoras que vamos a estar aquí con ustedes, vamos a platicarles sobre estos intensos detalles de lo que es el contactismo y sus peligros, ¿no? Ya analizando ya los casos de una forma objetiva, ¿no? Porque, como le decía el otro, no hay ningún contactado que hable bien, que hable mal de las cosas, ¿no? Simple y sencillamente, pues, dice uno, ¡ay, mira qué bonito, ¿no? Que yo quiero ser contactado y todo esto. Pero vale la pena, es bueno, creo que a dilucidar en esta ocasión. ¿Cómo es, Vanecito? Ok, muy bien. Entonces, el peligro de ser contactado por seres de otro planeta. Y creo que en este momento César está enlazando a Amezcua, que está en el Estado de México, ¿verdad? Bien, bueno, pues ya entonces me toca, bueno, voy a presentar a Juan, que está con nosotros ya enlazado desde la ciudad de... Bueno, él no está precisamente en la Ciudad de México, pero sí es a sus alrededores. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto saludarlos nuevamente. Saludo al padre Carlos en cabina, a Grecia, al profe en cabina, y bueno, pues a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos en esta noche, una noche muy interesante, donde vamos a hablar pues precisamente del peligro del contacto extraterrestre. Y bueno, pues es un tema muy polémico, porque a pesar de que yo soy creyente, bueno, de que existen pues los platillos voladores y que nos visiten en la Tierra, estoy muy escéptico de que realmente algunas personas tengan su contacto extraterrestre, ¿no? Ya estamos bien todos, ¿verdad? En la misma página. ¿Qué les parece si iniciamos ya con lo que es el tema de los ataques alienígenas, ¿no? Peligros extraterrestres, ataques y posesiones. Siento como que voy a hablar con Alberto Sosa de Argentina. No sé por qué faltó agregar vampirismo aquí, extraterrestre. Pues sí lo va a ver. Oye, ¿soy un botonazo? ¿Soy yo? Yo creo que sí. A ver, porque soy un botonazo. Míralo. Sí, una llamada en espera, yo creo, o algo así. No, porque estoy ocupando las dos líneas. Espero que no sea la pila. Entonces, ay, ay, ay, esperemos que no. Yo creo que sí, pero si saco el otro... Entra un ruido, ¿no? Tienes que amar esos programas en vivo, ¿verdad? Yeah. Así es. Ajá, sí, así es esto. Okay. Entonces, bueno... ¿Quién va a empezar? Porque no vamos a dar la introducción y luego ya tenemos que hacer una pausa que no hemos hecho todavía, chicos. ¿En cuánto tiempo es la pausa? En un minuto. ¿Si quieres, lo hacemos de una vez? Pues sí, de una vez lo hacemos y regresamos aquí en El Mundo Paranormal de Mane. Recuerda que nos puedes agregar en Facebook buscando El Mundo Paranormal de Mane. Programa de televisión. Pueden darle like y me gusta, así si que muy atentos. Y si quieres participar con nosotros en el chat en este momento. www.elmundoparanormaldevane.com. Qué fácil. Así es. Vamos y venimos, no te nos vayas. y estamos de regreso otra vez aquí en el mundo paranormal de Vani. Ya saben que para contactarnos pueden entrar en internet, por vía telefónica, así que estén muy atentos. Es muy fácil entrar, pongan www.elmundoparanormaldevani.com. Ahí estará el chat para que puedan comunicarse con nosotros si tienen preguntas hacia los invitados o precisamente a los que están aquí en cabina. También pueden llamar aquí en cabina por los que quieren utilizar mejor el teléfono que el internet, 892-1000 para Ciudad Juárez, 892-1001. Para El Paso es 915-534-8279. Aquellos que no se separan del Facebook y que estoy segura que tienen su celular en mano, en Facebook busquen El Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión, después de darle like o me gusta, en español, vayan a la foto del día, denle like, comenten y también se subirán cosas que estuvimos platicando en el programa todas las noches. Así que estén muy atentos porque por los temas están terroríficos, ¿no, padre? No, definitivamente. Ahorita vamos a ver los chicos qué es lo que nos tienen programado para esta noche. Yo digo que las interferencias de ahorita eran los aliens tratando de que no relataran sobre ellos. Precisamente ahorita lo que dijo a Mezcla en broma, que era brujería probablemente alienígenas que no quieren que se revelen los secretos. Así es. De los que nos tienen precisamente aquí en esta noche esperando qué es lo que viene para nosotros. Así es. Así que si tienen preguntas del tema de hoy, entren al chat o pueden llamarnos o pueden entrar al Mundo Paranormal de Van en Facebook y también preguntar. Recuerden que el tema de hoy es peligros extraterrestres, ataques de extraterrestres y posesiones extraterrestres, con nuestros invitados Juan Antonio Amezcua y César Buenrostro. Así que estén listos porque... Uy. Bueno, para mí, yo nunca he visto extraterrestres, pero he visto personas que han visto ovnis, que no es lo mismo, porque ovnis son los platillos, que tengo entendido, nave no identificada, a los extraterrestres. ¿Usted se ha visto uno, padre, cuando tuvo visión en algún momento? No sé si ya llegó. ¿Todo no llega? No, ¿de Vane? Ajá. Es lo más cercano a un extraterrestre que he visto, ¿eh? No, no extraterrestre. No extraterrestre, alienígena. Alienígena. ¿Qué tiene diferencia, padre? Alienígena, no, extraterrestre. Ah. Pues, así que ya saben, aquellas personas que tengan dudas, no desconfíen, ya menos tienen varias páginas. El Mundo Paranormal de Van está atentos y abierto para todo tipo de comentarios y dudas. Sobre todo para esos temas paranormales, yo creo que está muy en cuenta de sus comentarios. Así es. Fíjate que César Buenrostro y Juan Antonio Mezco, cuando se juntan, precisamente elaboran unos temas muy, muy profundos. En esta noche, lógicamente, del tema que se está tratando, me tiene intrigado sobre todo de las posesiones alienígenas, porque en ocasiones han comentado que tanto las posesiones alienígenas como las posesiones demónicas son algo parecido, porque acuérdate que en ocasiones dicen que... Pues los mucha gente... sí, demonios. Exactamente, eso es lo que voy. Ya sé, mucha gente está mezclando esas dos cosas. Parece que ya tenemos a César en la línea. César. Sí, ya estamos aquí de nuevo, ya cortamos a Juan para que ya no se agüite. Ah, no, aquí ya está otra vez. Permíteme tomar la llamada con Juan. Okay, entonces es que uno está en México y otro está en el Estado de México y nosotros estamos en el norte de México. Ya estamos de regreso. Ahora sí. Ya estamos de regreso. Sus amigos, los chilangos, los saludan desde el Distrito Federal para hablar sobre los temas más apasionantes de lo que es el fenómeno paranormal y extraterrestre. ¿Cómo la ven? Muy bien, vamos entonces con los chilaquiles. Y empezamos ahora sí, peligros extraterrestres. ¿Quién tiene la primera palabra? Déjame empezar porque creo que tenemos que hilar con un poquito de lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Adelante. Sí, ya ves que hablamos que de algunos contactados y de las cosas, cómo terminaban mal. Decía yo que de repente pareciera como si a estos contactados les jugaran malas bromas los extraterrestres y los dejaran siempre como novias de rancho esperando los avistamientos. Yo sé que para algunos estos avistamientos pueden ser así como que cualquier puntito, cualquier cosa que se ve en el cielo va a ser así como que ahí están, miren, véanlo, sí, ya se van, ¿no? Y para ellos así como que ya les llenó de entusiasmo, ya ya creen que con eso pues ya ya son contactados, ¿no? Sin embargo, estamos pidiendo evidencias más contundentes. En el tema de los contactados, del contactismo, te platicaba que había personas que incluso habían muerto con tal de tener el contacto, como en el caso de los españoles que en 1972 se decidieron irse los dos juntitos a un viaje con los extraterrestres, pero no les permitieron subirse con el puerquecito, sino que lo tenían que dejar, así que se arrojaron al tren para que fueran aplastados por el tren y muertos, y con esa condición se supone que se fueron a otro mundo. Y se supo esto porque en sus ropas había una carta al respecto, ¿no? Entonces, aquí entramos en la cuestión. Y si realmente el contacto pudiera ser peligroso, ¿a dónde nos llevaría todo esto? Nosotros buscamos a veces ir a esas sesiones de contactismo donde vamos a levantar los brazos y de blanco y tener esa comunicación con esos seres. Pero ¿va a valer la pena? ¿Vamos a encontrar lo que buscamos? ¿Y realmente son seres extraterrestres? Todos aparecen como seres bellos, como seres hermosos, sobre todo los que contactan, ¿no? Pero ya en alguna ocasión te había dicho yo que, no obstante, todos estos, casi la mayoría de los nombres de estas personas provienen de nombres de demonios. Entonces hay algo perturbador cuando te dicen, oye, vamos a contactar con fulano, y tú te dices, oye, pero ese nombre no es demonio. Por ejemplo, Billy Mayer, ¿no?, que hablaba de personajes Hassen, ¿no?, Hassen, Askin, y que según ellos venían del planeta Erra. Vamos a ver qué dice en nuestro libro de contactados, del síndrome de contactados. Semillanza, o sea, que es lo que suena más parecido, es el líder de los ángeles caídos de acuerdo al libro de Enoch, y Erra es el dios babilonio de las calamidades. ¿Coincidencias ambas? ¿O es un inconsciente que te lleva a pensar que todo tiene que ver con el demonio? George Adamski, él habla de Orton, Ramus, Circum, procedente del planeta Venus. Y si nosotros investigamos qué es Orto, de dónde viene la palabra, de dónde viene de Ortos, que es el perro, monstruo de Rayon, guardián del infierno griego, ese de las tres cabezas, el cancerbero, el que guarda las puertas del infierno. Entonces hay otra referencia del demonio, ¿no? John Watts, que contacta con Mara, que dice ser del planeta Venus para variar. Mara, el hindú dentro de la mitología, significa un ser de poder diabólico. Y Mare es un espíritu también de poder diabólico. Otro contactado, ya es nada más, Orfeo Angelucci, con su contactado o su interlocutor Lira de la constelación de Orión, dice, Angelucci sí mismo significa Lucifer, en italiano significa ángel de luz. O sea que de repente estos contactos, todavía de lo que yo te platiqué, de los problemas que tienen los contactados, todavía se suman este tipo de singularidades. Amezcua, ¿tú qué nos puedes decir al respecto de si son buenos, son malos, o tú qué piensas de los contactos, no tanto de los contactados, sino de las entidades que contactan con los seres humanos, por ejemplo? Mira, te voy a decir, sinceramente, yo, bueno, que he leído muchos libros sobre ufología, sobre estos presuntos contactos extraterrestres, puedo decir que no existe ni un solo caso que se haya demostrado de una forma contundente que haya sido completamente real. Son, en algunos de los casos, creo que el contactado más importante ha sido Billy Mayer, ¿no? Uno de los casos que ha generado mayor interés a nivel mundial. Podemos mencionar también el de Daniel Fly, que era un ingeniero allá de Estados Unidos, también de este señor Adamski. Pero siempre han existido dudas, muchas dudas con relación a sus casos, porque evidentemente lo que me llama a mí la atención de estos presuntos contactados es que han buscado siempre rodearse de admiradores. Un contactado nunca ha sido una persona humilde, sino que él lo que busca es que lo traten como una celebridad que por méritos propios nunca logró ser, ¿no? Claro, como que es una parte de pasar a ser famoso a través de ser contactado, ¿no? De repente no son nada y luego, soy contactado y ya todas las luces se centran en mí, ¿no? es a lo que... Y quieren ser tratados como si fueran grandes personalidades, profetas. Como si fueran estrellas. Y ahí es donde tú te das cuenta, sobre todo cuando no se dejan cuestionar, cuando no se dejan hacer preguntas tan contundentes como a ver cuál es la evidencia que demuestra que tu contacto es real. Y bueno, pues ahí esa sería una parte interesante sobre los presuntos contactados. La otra sería aquellas personas que tienen alguna enfermedad mental que, bueno, creen que tienen un contacto extraterrestre cuando realmente es una enfermedad psiquiátrica, que se están imaginando que tienen un contacto. Y bueno, pues evidentemente los que posiblemente sí tengan un contacto, pero que no lo hacen público y que no hacen alarde de este contacto, ¿no? Que de hecho en este tipo de presuntos contactados hay muchos que de forma anónima se sabe de sus casos, pero no los hace públicos porque esos los conservan como algo muy muy personal y no tienen ninguna evidencia, pero vaya, se quedan en el anonimato. O sea, de repente dicen, hay un señor fulano de tal, tiene contacto con seres que vienen de otras galaxias, pero que nadie más lo conoce. Y cuando tratas de localizar a esa persona, nunca la encuentras porque no se permite entrevistar. Y yo creo más en ese tipo de casos que en aquellos que se paran, pues, obviamente en lo más alto y gritan abiertamente que tienen un contacto extraterrestre, cuando realmente ves sus evidencias y te das cuenta que son fotografías que le tomaron, por ejemplo, hay alguien que no diré su nombre, pero que dice que tiene contacto con seres extraterrestres y lo único que hizo fue tomarle fotos a un maniquí, a una fotografía de un extraterrestre hecho de resina, y bueno, pues lo único que hizo fue difuminar la imagen para que no se vea nítida, y con esto él sostiene su presunto contacto, ¿no? Y que, bueno, pues yo le he analizado su perfil y te demuestra que es una persona que tiene serios problemas mentales. Ah, sí, me acuerdo de ese caso, ya tiene como 15 años. ¿Es el del extraterrestre que se va desvaneciendo, que tiene una mano saludando? No, es un caso más reciente. Digo que no diré su nombre porque pues creo que ya muchos lo ubican, ¿no? Pero no, bueno, pues... nomás tú sabes, Amezcua, vas a tener que decir quién es. Nomás tú sabes, Amezcua. Pero sí, hubo un caso así de una persona que era dibujante allí en la editorial Mina, y de repente también se le ocurrió, ay, voy a ser contactado, ¿no? Yo creo que así lo han de pensar y de repente sacan sus evidencias, pero bien piratas, ¿no? Y hay gente que por el solo hecho de querer creer, pues la pasa por buena, ¿no? Dicen, ah, sí, es que sí, esta es buena. Pero lamentablemente pues están mal y son tan descarados que tú te das cuenta que es una de sus mismas figuras, porque este chavo era escultor y pintor, él dibujaba, ilustraba en la revista de Contacto OVNI, de repente dice, ay, no, pues allá Peña de Lobos, hubo un avistamiento de un extraterrestre gris, pero era de color verde, hasta esto, pero que estaba desvaneciendo, Carlos Contreras, mi amigo, ese sí decía, no, mira la foto, está buenísima. Lo que pasa es que le había aplicado un efecto, como bien dice Juan, de difuminado, y se veía como que estaba desapareciendo, que estaba mala foto, a ver si me acuerdo en el transcurso del programa del nombre de esta persona. Obviamente ya dejó de ser contactado, se le cayó el teatrito y bueno, ¿no? Pues ya no pudo seguir adelante. Y yo creo que a veces pues es conveniente pues cuestionarlos, hacerlos que se bajen del ladrillo, ponerlos en la tierra y que recuperen su estatus, ¿no? Es un favor que se le hace también a ellos y a la sociedad, porque luego se la viven engañando y explotando su paranoia, su esquizofrenia y su psicosis, que son los problemas que pueden tener mentales. Adelante, Lani. Bueno, ahorita mencionaste algo muy interesante, César, antes de que empezara a Amezcua con su participación, y tocaste el punto de que se ha estado tocando mucho últimamente, ¿no? De los ángeles y demonios, viéndolos desde el punto de vista como si fueran extraterrestres. Amezcua, ¿qué piensas al respecto? Mira, yo hace aproximadamente, fue en el 2005, si no me recuerdo, cuando yo entrevisté al presunto estigmatizado y contactado Giorgio Bongiovanni. La entrevista la realicé en las oficinas de Jaime Maussan cuando yo colaboraba con él. Yo hice un video, de hecho se lo mostré a César en la tarde, un video donde presento pues una entrevista que le hice a Bongiovanni. Y yo al inicio, antes de presentar el audio, comento que Giorgio Bon Giovanni a mí no me inspiró absolutamente nada, ¿no? No me inspiró en el sentido de que cuando tú platicas, por ejemplo, con alguien que ha entregado su vida a Dios, sientes una paz espiritual que te transmite en ese momento. Por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo porque es verdadero, cuando yo tuve la oportunidad de platicar con el padre Fray Tormenta, que Fray Tormenta, como tú sabes, es un luchador profesional. Él casi te hace llorar, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, porque te lo juro por Dios, mira, yo soy una persona muy voluble a veces, muy grosera también, pero cuando yo siento la presencia de Dios en una persona es algo muy distinto. Y el padre Fray Tormenta, una persona que ha entregado su vida para rescatar niños de la calle, que se metió a la lucha precisamente para darles de comer a sus cachorros, como él lo dice, que transmite algo muy especial. Cuando yo conocí a Giorgio Bon Giovanni, no sentí nada de eso. Solamente vi una persona que ya estaba ya desesperada porque ya se quería ir a su hotel. Conocí a una persona que era muy egocéntrica, muy... O sea, no me inspiró nada. Y me desilusioné bastante porque yo esperaba sentir algo. Y cuando platiqué con él no sentía absolutamente nada. Entonces, yo hice este video y vaya, yo comento esto, ¿no? No sentí absolutamente nada, esto pasó, se hizo cierta entrevista. Subo el video a YouTube y a los pocos meses me comienzan a escribir puras tonterías. Fanáticos religiosos, gente que le cree, que están en todo su derecho, porque yo no les voy a decir no lo creas o créeles, ¿no? Pero gente que me pone sus comentarios o sus argumentos que son muy estúpidos y dices, a ver, no seas fanático religioso, yo te invito a que reflexiones. Si Giorgio Bon Giovanni tenía los presuntos estigmas, ¿por qué nunca se entrevistó con Juan Pablo II cuando Juan Pablo II tenía un equipo, y ahí te lo puedo decir, Carlos, que precisamente estudiaban ese tipo de fenómenos? Porque, o sea, los estigmas son reales, eso nadie lo niega. Pero que Juan Pérez los va a tener porque tuvo oración y porque se le presentaron, pues obviamente no funcionan así. Los únicos que han tenido los estigmas, que fue San Francisco de Asís, el padre Pío, también una madre que no recuerdo su nombre. No digas así, se llama una señora. ¿Qué? Es de Teresa de Newman. Exactamente, eran personas que dedicaron su vida al servicio de Dios. No cualquier hijo de vecino va a tener los estigmas. Ahora, pero, o sea, es que ¿por qué no? O sea, yo creo que se pueden producir las condiciones psiquiátricas, pero yo te decía, este tema se lo platicáramos a Vane para posponerlo para una semana, porque el tema de... Pero es que voy a relacionarlo con lo que estamos hablando ahorita, César. Ok. Y es que mira, por ejemplo, lo que dijo Giovanni, ¿no? Que los ángeles son en realidad seres extraterrestres. Él, por ejemplo, se aferra a esta idea, a este concepto, y mucha gente ha comenzado a creer en esto. Que los ángeles que nos escriben en las Sagradas Escrituras son en realidad seres extraterrestres. Y entonces yo me pregunto, ¿hay alguna evidencia que demuestre que efectivamente el que está tripulando el ovni o el platillo volador sea entonces un ángel o algún ser divino? Creo que para un ser divino no tiene necesidad de viajar en un platillo volador para trasladarse a cualquier planeta, ¿no? En ese caso son seres espirituales. ¿Sí me explicó? Entonces, si aparece Bon Giovanni y dice los extraterrestres, o mejor dicho, los ángeles son seres extraterrestres, pues entonces ya hay una distorsión que se me hace muy peligrosa. Y es una distorsión porque en ningún momento yo he escuchado a Bon Giovanni, que es lo más importante, que le diga a la gente, confiesa, que comulga, que es lo más importante para un católico, ¿no? Entonces no profesa este mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos está dando? Lo mismo que han dicho los que han aparecido a lo largo de la historia de la ufología, que son los presuntos contactados, que siempre dicen que hay que cuidar el planeta Tierra, que hay que cuidar a los animales. El mensaje que te da no es nada del otro mundo. Entonces, ahí es donde tú empiezas a atar cabos y dices, esta persona solamente está inventando su experiencia, su caso, y lo más importante, no hay una sola evidencia que demuestre que su caso sea real. no hay ningún estudio clínico, a pesar de que Maussan diga que se le hizo estudios el doctor Rosa Fulano de Tal. ¿Dónde están esos estudios? ¿Por qué no se le ha sometido a más estudios? ¿Por qué la Iglesia Católica no lo ha investigado? Lo que pasa es que yo le decía, Vane, a Juan, que en este sentido la Iglesia debe ser muy prudente y a mí me parece que hagan actuado bien. Si de por sí la gente es fanática, si dijeran que se reconocen los estigmas de Giorgio como los estigmas de Jesucristo, pues la gente se pondría bien, lo pondrían a la altura del mismo Jesús, ¿no? Y entonces eso involucraría, pues, no fanatismo, sin mencionar las pérdidas que tendría la misma Iglesia, ¿no? Entonces, por eso no podrían decir que son exactamente los estigmas de Jesucristo, ni los de él, ni los de nuestra amiga Elizabeth que ya también la hemos tenido aquí en el programa, que yo la he visto también sus estigmas. Entonces, pues sí es un caso muy muy interesante investigar todo este tipo de cosas, pero lo que hace yo es empezar a relacionar y decir a la gente lo que quiere escuchar, pues ya también es algo peligroso, porque él empezó a relacionar también que los soles, las apariciones marianas tenían que ver con extraterrestres, que los extraterrestres también adoraban a la Virgen, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, si yo les decía que la religión es una cuestión de geográfica, que nosotros tenemos nuestra religión porque hemos tenido la oportunidad de nacer aquí, los que nacen en otras partes del mundo, pues tendrán otra religión, ¿no? Sin decir que si están bien o mal en su religión, pues nos damos cuenta de que es una cuestión meramente geográfica, no una cuestión de que nosotros... Ahora, agrégale a esto, César, de que si eres de otro planeta, no nada más que es geográfica, ya sería planetario, ¿no? Por eso tiene que ser geográfica, de todos modos. Entonces, el contactado, cuando habla de religión, habla de la religión, ahora sí que de la que esté familiarizado y de donde va a estar. Nunca ha habido un contactado que te hable de cuestiones universales, ¿no? De creencias universales. Entonces ahí también se ve una incongruencia en todas estas cosas, sobre todo cuando el contactado lleva su mensaje, ¿verdad?, por ese lado de la religión. No hay o es raro que te mencionen otras cosas que vayan desligadas de la cuestión religiosa, de la supuesta cuestión tecnológica. ¿Por qué no hay contactados que te hablan de tecnología, pero que te den las evidencias y la tecnología para que la desarrolles, ¿no? Siempre así como que, ay, mira, con este cuadrito te vas a aliviar y te vas a hacer, va a pasar tal cosa, pero nunca hay un despliegue grande importante de tecnología. Siempre son cositas o chiquititas y trascendentes, pero nunca hay algo realmente bien fundamentado. Okay. Entonces aquí nos tenemos que detener, estamos en lo más alto de la hora, tenemos que hacer una pequeña pausa. Al regresar me gustaría escuchar lo que son los peligros, ¿no? De ser contactado, los ataques que ha recibido la gente y sobre la gente que ha sido posesa por estos seres. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal, tenemos que hacer nuestra identificación. Antes de que cuentes a 666, ahí venimos. Cherita Mil AM con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria. Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Ahorita sobre la pausa pusimos una fotografía en la página que dice que si te gustaría ser uno de los contactados por seres extraterrestres. Entonces me gustaría que nos busques y que comentaras. Ya hay varios comentarios. Marta dice que sí le gustaría. Víctor Luis dice, por supuesto, siempre veo avistamientos y quisiera ser algún día tener contacto del tercer tipo. Esteban dice, arre. Sandra dice, sí. Christopher dice, sí, sería genial el experimentar. Y eso, acabamos de subir la foto, ya empiezan a llegar pues los comentarios. Y es lo que decías hace rato, ¿no, César? Que la gente lo toma muy a la ligera y todos dicen, sí, yo le entro, sin conocer el peligro que pueden llegar a tener. Sí, vamos a empezar a hablar de estos peligros. Y para entrar en materia, te voy a explicar lo que son unos los llamados walking. La verdad es que pocas veces hemos tocado ese tema, casi nadie lo menciona, pero parece ser que es otra particularidad que tiene el contacto extraterrestre. El walking es walking es una entidad alienígena que a partir de cierto momento pasa a ocupar el cuerpo de otra persona. Tras un previo acuerdo, el dueño original del cuerpo abandona este para siempre, cediéndolo voluntariamente a la entidad ingresante. En otros casos, la nueva entidad ingresa durante un periodo en que el dueño original abandona el cuerpo durante un periodo de inconsciencia, por ejemplo, tras un trauma o accidente. Entonces estamos diciendo que prácticamente esto vendría siendo una posesión. Aquí entonces hemos encontrado que hay casos de personas, de personajes, que ya no se dicen contactados por él propiamente, no como los que conocemos, sino aquí directamente ya se dicen que son entidades extraterrestres, que bueno, para evitarse la cuestión de venir desde tan lejos en alguna máquina, simple y sencillamente toman la posesión del cuerpo. Esto quiere decir que son personas paranoicas, o sea, tienen algún malestar en la mente, o puede ocurrir esto, serán esquizofrénicos. Te voy a decir algunos nombres de esas personalidades que han llegado o que están en la Tierra y que se supone tienen personalidades extraterrestres. El primero de ellos es Samael Aungüero, regente de Marte, que ingresó al cuerpo del colombiano Víctor Gómez el 27 de octubre de 1954. Este señor, que por cierto hizo toda una gran especie como de secta, una secta destructiva le llamaban, se llamaba los gnósticos, y bueno, pues se creían tan conocedores que a las personas las trataban muy mal, eran muy como racistas y lloros, y el grupo actualmente existe, pero pues obviamente Samael ya está muerto, ya pasó mejor vida, pero sí condicionó a muchas personas dentro de su supuesta personalidad de extraterrestre para hacer una secta destructiva. Después viene el caso de Oneg, una venusina bien sabrosa que tomó posesión del cuerpo de Sheila Menzel, una niña de 7 años en ese entonces, en Tennessee, en 1955. Si ustedes la bloquean, así con ese nombre, Oneg, y la verdad es una mujer hermosísima que dice, o sea, indudablemente es un extraterrestre. Igual tiene sus mensajes, también no muy profundos, ni tiene algo trascendente, pero desde luego que siempre este tipo de personalidades pues nos seducen, nos envuelven en su plática y nos hacen pensar que realmente son gente que viene de otro planeta. Hay otro que se llama el más famoso de todos, o sea, de la lista escogí uno de los más trascendentes y que quizá la gente había escuchado, y es el caso de Ricky B, que al propósito hay un libro escrito por J.J. Benítez. Ricky B es un walking ingresado al cuerpo de la turista norteamericana Regina Brunning tras un accidente de autobús ocurrido el 15 de diciembre de 1975 en Yucatán, México. Esto ocurre precisamente cerca de Valladolid, una de las partes que yo tuve que visitar cuando grabé para Canal Infinito. Incluso yo no estaba bien familiarizado con el caso, pero al conocer a mi guía Francisco, en ese entonces, me platicó todas las peripecias que pasó él y un policía de caminos que estuvo presente durante el accidente, llamado Pastor Cabino, y que fue testigo ambos de ese accidente. Incluso Francisco me cuenta que él iba dentro del autobús y él le tocó conocer precisamente a esta persona llamada Gringa. En 1975, la península de Yucatán sufrió una intensa oleada ovni entre febrero y mayo de ese año, en un triángulo cuyo centro coincidía con el kilómetro 31 de la carretera que une Mérida con Puerto Juárez, y cientos de personas fueron testigos del paso y aterrizaje de infinidad de naves cósmicas, según lo que se manejó en ese tiempo, ¿no? Entonces, la gringa, como le llamaban, muere en ese momento, tras el accidente. Una de sus piernas quedó atrapada entre los sillones del autobús, y bueno, cuando es subida a la camilla, misteriosamente recupera el conocimiento, pero ocurre algo extraño, que ella ya se supone que a partir de ese momento ya es Rikibi y ya es otra persona. Es decir, que sufre una posesión de una entidad extraterrestre. La historia, obviamente, pues es larguísima, está documentada en el libro del mismo nombre, pero esto nos habla de una posesión extraterrestre y de una investigación que llevó a cabo JJ Benítez. Y eso nada más para darte una idea de lo que es una posesión por extraterrestres, mi querido Vane. Ok, ahorita le preguntaremos a Carlos acerca de si en algún momento ha escuchado o le ha tocado tratar una posesión de estas. De una vez, Carlos, ¿te ha tocado eso? No, definitivamente posesiones extraterrestres no me ha tocado. Me ha tocado posesiones demónicas, pero he leído y me ha tocado... Mande. He leído... Estoy dormido. No, aquí estoy. No lo estás escuchando, se me hace. Déjame, perdón, dígame. Sí. Ok, no te digo, no he tenido la oportunidad de ver... Ah, no, es que nosotros no lo escuchamos, tú lo escuchabas Juan. A ver, sí, adelante, Carlos. ¿Tú lo escuchabas tú? No, pero que sigue Carlos. Sí, aquí estoy, ok. No te digo, posesiones demoníacas sí me ha tocado ver, pero las posesiones extraterrestres no me había tocado, porque me supongo que debe haber una diferencia, porque precisamente en la posesión demoníaca el mismo ser te lo indica. Fíjate, se van a reír de mí, pero hay una película que habla de una posesión extraterrestre. Se van a burlar de mí, y es una película bien fea, o sea, si la analizas... Es la película de E.T. el extraterrestre. No, es en serio. El alienígena, en este caso E.T., se está posesionando de la vida de Elliot y se está alimentando de él. Es un parásito espacial. Un vampiro energético. Un vampiro energético que se está alimentando de él mientras regresa la nave para llevárselo a su planeta. Entonces, algo así sería una posesión extraterrestre, César. Fíjate que incluso hay parte de la película donde E.T. sufre las mismas cosas, ¿no? Se emborracha E.T., se toma una lata de cerveza y Elliot, el personaje del niño, se sufre, ¿no?, la borrachera. Sí, están conectados. Están conectados. Creo que sí, fundamentalmente sí, pero para aclarar la duda y para quedar tal vez de acuerdo con el padre Carlos, se supone que dentro de lo que maneja el espiritismo o la metafísica hay algo que se llama la pluralidad de los mundos, que no solamente somos los únicos espíritus en la Tierra, que debe de haber en todas partes del universo espíritus, y que automáticamente se supone que nosotros somos enviados a la Tierra o en algún otro planeta de acuerdo al karma que tengamos que cumplir. Por lo tanto, a veces se supone que dentro de lo que creen la reencarnación, pues muchas personas traen incluso recuerdos de vidas en otros planetas. Acabo de subir, de hecho, un libro que se llama El Códex Serafiniano, lo buscan en mi canal de YouTube, y me recuerda estas posibilidades, porque incluso el autor escribe en un idioma extraño, y él mencionaba que es algo así como que lo hizo en una fase como de escritura automática. Entonces, retomando, la posibilidad... suponiendo, creyendo que hay un espíritu eterno en nosotros y en otros hermanos cósmicos y todo lo que sea, pues sí podría existir, si existe el posicionamiento diabólico o de otras entidades, pues cabría pensar que también estaría la posibilidad de una posesión por otra entidad. Sin embargo, a nivel clínico, esto hablaría de lo que se llama personalidad múltiple, pero bueno, eso es al margen de pensar en otra posibilidad. Y bueno, padre Carlos, pues esa es la cuestión por la que se dice que sí podría ser posible una posesión de este tipo. Y ahora, definitivamente una posesión extraterrestre sí puede resultar. El problema es que a mí no me ha tocado verla todavía. Lógicamente creo que al momento de verla, creo que sí habría alguna diferencia. Ok, y así rápidamente, ahora para Mezcua, llega un comentario que me gustaría que lo desglosara él. Dicen, Stephen Hawking dijo que lo último que un ser humano debería hacer es querer hacer contacto con alienígenas. Esto sería algo peligroso y que nunca deberíamos hacer contacto, evitarlo por completo. Y luego dice, precisamente del Faust, dice, si eso lo dice Hawking, es porque existen. Sí, sí, de hecho, mira, a pesar de que yo soy escéptico de que existan algunos contactados aquí en nuestro país, yo sigo creyendo que evidentemente nos han estado visitando seres de otras galaxias tripulando sus naves, ¿no? Que realmente no sabemos cómo llegan o cómo se pueden trasladar de otras galaxias a nuestro mundo. O sea, yo quiero dejar en claro que yo sí creo en la posibilidad de vida extraterrestre y que nos estén visitando. Donde yo ya no estoy muy de acuerdo es que haya algunas personas que sin una sola evidencia se presenten como contactados y que busquen al mismo tiempo pues ganar fama, ganar obviamente la admiración de las personas por ese simple hecho. Tendí hace un instante un audio que me parece muy interesante, que es una comunicación que tiene el piloto Rafael Pacheco con la base, con la torre de control de Acapulco. De hecho, no sé si ya lo tengas por ahí listo, Dani. Sí, lo tenemos listo. Que es el testimonio de que efectivamente seres extraterrestres podrían, de cierta forma posesionar a los seres humanos, porque en el caso de Rafael Pacheco, pues ocurrió el 21 de junio de 1976, y tal vez no es muy conocido, pero bueno, pues aquí un resumen, se trata de un piloto que pues pierde la conciencia, él no sabe qué ocurre, pero durante ese lapso que él está piloteando su avioneta, él comienza a se dirige a la torre de control y da un mensaje que supuestamente viene de un ser extraterrestre. Y bueno, pues es un caso muy polémico porque pues era un piloto ejemplar, era un joven que no se prestaba a este tipo de bromas. Y bueno, pues él habla a través, o mejor dicho, un ser extraterrestre aparentemente habla a través de él, ¿no? Y está la grabación que pues vamos a escuchar a continuación. Ok, vamos a escuchar este audio del que nos está comentando Mezcua. Igual y también aquí aprovechamos para que César le mueva su teléfono, porque parece que es el de César el que está haciendo el ruido, ¿verdad? Vamos a esto, que es el de Rafael Pacheco, y dice así, más o menos. Aquí algo que yo lo entendí, porque el audio está casi tan malo como la conexión que tenemos hoy con ustedes, chicos, es de que es como un mensaje a la humanidad, ¿no? Sí, mira, el mensaje dura aproximadamente 45 minutos. Lo más interesante es que dice, y está textual, la persona que habla es de otro planeta. Vengo en son de paz. No quiero perjudicar al piloto ni a ninguna otra persona. Eso fue lo más rescatable de esta conversación. Y bueno, también dice bueno, ya en síntesis, que ellos tienen poderes para aniquilar en un instante todos nuestros aparatos modernos y armamentos atómicos. También dice que hizo la observación de que tenían el poder de cambiar el color de la aeronave para que esta no fuera vista por los terrestres, que en un momento dado podría ser azul como el cielo o blanca como las nubes. Lo interesante de este caso, que para muchos podría tratarse de un simple fraude, es que Rafael Pacheco estaba sobrevolando Texcoco y en un tiempo récord llegó a Acapulco, algo que él nunca había hecho porque nunca había viajado a Acapulco. Y para realizar un viaje tienes que tener precisamente pues una guía que utilizan los pilotos. Y aparte consumiendo combustible, ¿no? Exactamente, también el combustible no se gastó, vaya, no gastó ni una tercera parte del tanque que llevaba, cuando realmente tenía que haber utilizado más combustible. Entonces estos datos ya le dan mayor credibilidad a este caso. Que lamentablemente pues la calidad de audio no es muy buena. Si fuera un fraude yo creo que se escucharía perfectamente, ¿no crees? Pero aquí te dejan claro que seres extraterrestres se pueden comunicar a través de los seres humanos. Y que, bueno, que ellos tal vez no buscan un contacto, no buscan tener a un ser humano aquí en nuestra tierra para enviarnos un mensaje, sino que ellos pueden hacerlo de una forma arbitraria, si queremos ver de esta forma, pero si lo pueden hacer, creo que sí son capaces de hacer esto y demás, ¿no? Okay. Bueno, adelante, César. Hay que hablar, hay que decir que también la manera de comunicación a veces de los extraterrestres va desde una ouija hasta escritura automática, que fue como se obtuvo, por ejemplo, el libro de Urantia, que es una de las obras, que también es algo extraño, porque el libro de Urantia se obtuvo a través de un medium en Chicago, un medium anónimo, y obtuvo esta información. Entonces, mensajes de ese tipo de gente que no es propiamente o no se considera contactada también son casos interesantes para investigar. Y quisiera también retomar respecto a lo que dijo Stephen Hawking del contacto. Él, pues siendo quien es una de las mentes más brillantes del siglo XXI, lo menciona en base, yo creo que, a contexto histórico de cómo los seres humanos, al menos, han estado en esa cuestión de lo que es los choques culturales, que nunca han sido beneficiosos, por lo menos para una de las partes. Recordemos aquí en México qué es lo que pasó con la conquista o la invasión, como le denominan algunos, y siempre ha sido el cuento de la humanidad de que unos someten a otros, y entonces por eso a veces tal vez algunos tengamos miedo, o este miedo racional de pensar que si se llegase a tener un encuentro de esta magnitud, pues vendría a ser perjudicial, por lo menos para una de las dos entidades que, o de las dos razas que se encuentren, ya sea en la Tierra o en algún otro punto, ¿no? Okay, entonces eso también para lo que se mencionó, que lo que nos manda Der Faust acerca de, pues, de la opinión, ¿no? De no buscarle, no le muevas, en otras palabras, ¿verdad? Lo que nos dice. Sin embargo, pues ya sabes que de todos modos se están haciendo movimientos ya muy interesantes, en el sentido de que ya están interesantes, porque hay personas que se están acomodando estratégicamente y de alguna manera con experiencias que hemos tenido de protocolos de políticos, de embajadores, de estas personalidades que representan a su país, pues en base a estas experiencias pues también se están haciendo lo que es la exopolítica, ¿no? Movimientos que están preparando personas para ese contacto inminente. Y eso me parece bastante adecuado, que si llegara alguien, pues que hubiera personas preparadas para recibirlos, ¿no? Como diría Juan, no cualquier hijo de vecina, ¿no? Alguien que estuviera realmente preparado para esta tarea. Pues creo que es muy importante. No sabemos qué es lo que puede ofender a una persona nada más viéndolo de la cara, por ejemplo. Vete a saber, ¿no? Tantas sí. Costumbres que hay aquí en la Tierra. César, aparte, perdón que te interrumpa, pero aparte, vaya, lo que me sigue a mí provocando dudas o preguntas es, deja que si estamos o no estamos listos para un contacto con estos seres. Mi pregunta es, ¿podremos tan siquiera nosotros tener un contacto físico con ellos? Porque estas personas evidentemente yo aquí me voy a enfocar en lo que es la radiación, porque hay un caso muy interesante que ocurrió en la Huasteca Potosina, donde un campesino llamado Quirino, si no recuerdo, aquí tengo su nombre, de hecho aparece en mi libro, se llama Quirino Enríquez Galván, y esto ocurrió el 11 de noviembre de 1993. Con la simple, con la luz que le proyectó el ovni, este campesino falleció, y bueno, tenía toda una muerte muy dolorosa, porque duró semanas en cama. Su orina se convirtió negra, perdió la vista, murió prácticamente de cáncer, de radiación. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros que estos seres nos puedan dañar físicamente simplemente al tenerlos enfrente? Tal vez su radiación nos podría provocar cáncer, tal vez no podremos ni siquiera acercarnos a estos seres venidos de otras galaxias, porque nosotros podríamos enfermar y podríamos morir. Eso es lo que nadie ha pensado. Bueno, es recíproco, ¿no? También nosotros podríamos estar llenos de bacterias que podrían dañarlos. Se han manejado esas tesis dentro de la ciencia ficción, como en la Guerra de los Mundos, donde los extraterrestres mueren por una simple infección. Y en... ¿qué? En señales. Infección. También pasa lo mismo. Bueno, ahorita que estás en películas, ha llegado varios comentarios y creo que son muy acertados acerca de la película The Fourth Kind, El Cuarto Tipo, con Mila Jovovich. Uh-huh. No sé si tuvieron la oportunidad de verla. Que mucha gente creyó, que sigue creyendo que es real, ¿no? Sí. Cuando ya se demostró que todo el trato fue fabricado, que... Sí, no, pero independiente de... O sea, es una película, ¿no? Pero lo que están hablando es un tema serio, a fin de cuentas. Sí, yo no digo que esté basado en hechos reales. Lo que hay que dejar en claro es que lo que se presenta en la película como si fuera real, realmente no lo es. Pero de que esa película se puede inspirar en hechos reales, yo estoy totalmente de acuerdo. Y es otro tipo de posesión, ¿no? Que es donde, por ejemplo, estos seres se comunican a través de la doctora o de este joven que inclusive en la película termina suicidándose y que da un mensaje, ¿no? Sí. Seguramente a eso te refieres. Exactamente. Llegan preguntas para Grecia, que las vas, bueno, para Grecia, que se las va a hacer, o se las digo yo, Grecia, porque dicen Grecia. Ay, para que te la pase a ti. Ah, okay. Pues bueno, preguntan, ¿qué dicen los invitados respecto a que los supuestos alienígenas podrían ser viajeros en el tiempo? O sea, que son humanos del futuro. Así es. De hecho, se manejan las dos tesis, mi estimado Vane. Algunas piensan que gente como, por ejemplo, que vivió en la Atlántida, pudo haber salido al espacio en ese tiempo, en ese momento, y que ahorita esas naves que estamos viendo en el cielo estén regresando después de haber salido. Otras tesis especulan que las naves que vemos en el cielo pueden ser precisamente naves tripuladas de personas que vienen del futuro, y que precisamente una de las cosas que menos podrían decirte es que vienen del tiempo, para no crear las famosas paradojas o los problemas que conlleva todo esto. Por lo que la tesis de viajeros del tiempo es una que casi no se maneja dentro del fenómeno ovni, pero es una de las posibilidades, así como pudieran ser de otro planeta, aunque nosotros nos preguntamos actualmente qué será mucho más fácil o más práctico dentro de este universo, viajar en el tiempo o viajar grandes distancias. Eso es algo que todavía no podemos determinar. Stephen Hawking también mencionaba, la prueba más contundente de que no hay viajes en el tiempo es que no hemos visto ninguna máquina. No, fíjate que ahí estaría mal, porque... Sí, es a lo que voy, porque precisamente han existido y hay muchas evidencias de OPARs, objetos fuera de lugar y objetos fuera de tiempo, ¿no? Entonces, es ahí la parte donde se contradice este postulado. Adelante, Vane. Y ahorita sobre lo que dices, ¿qué sería más fácil, si viajar a largas distancias o viajar en el tiempo? Creo que el viaje en el tiempo por sí mismo, se necesitaría eso, lograr distancias largas en poco tiempo. De hecho, el tiempo es relativo a la velocidad a la que te estás moviendo, y se ha comprobado el brinco en el tiempo con la gente que sube a la estación espacial, que van girando sobre la Tierra a velocidad diferente, que se mide con relojes atómicos. ¿Sí me estás escuchando? A ver, ¿en qué te quedaste, César? Ah, que la nave del tiempo. Ah, sí. Era más fácil viajar en el espacio. No, a lo que voy es de que dentro del, o sea, lo relativo del tiempo, ¿no? O sea, se necesitan las dos cosas, la distancia y la velocidad, o sea, para el viaje en el tiempo. Y en este caso sí se ha comprobado con la gente que ha subido a la estación espacial, con relojes atómicos, regresan y hay un desfase. Entonces, dependiendo a la velocidad que tú te estés moviendo, te puedes desacomodar en el tiempo lineal que nosotros estamos midiendo aquí en la Tierra. Es, a lo mejor lo estoy diciendo muy rápido y no muy claro, pero el viaje en el tiempo sí se puede hacer hacia adelante, hacia atrás, pues no sabría cómo explicártelo, porque... Pues hacia atrás se han enviado algunas partículas, sobre todo los famosos taquiones, que no tiene nada que ver con los tacos, porque luego por el hambre. Por el hambre tú vas a figurar otras cosas. Los taquiones se supone que pueden viajar en esa dirección y parece ser que también, como tú dices, se puede viajar hacia el futuro, pero la teoría o, por ejemplo, la experiencia del barco que viajó, del Eldridge, que viajó en el tiempo, pues parece ser que pudo regresar del año 57, me parece que fue el experimento, al 85 y luego regresar para volver a su lugar y a su fecha, lamentablemente con las consecuencias que todo el mundo sabe que ocurrieron dentro de ese experimento fallido del Eldridge, que pues circula toda una leyenda negra, por mencionar algunos de los casos sobre viajes o viajeros en el tiempo. Pero a ver, cuéntamelo, porque yo no lo conozco. ¿Pero el Eldridge? No, sinceramente, ¿para qué te digo que sí? Y tienes razón, porque también mucha gente puede no conocerlo. Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial, ya un poco en lo que es la Guerra Fría, quisieron empezar a desarrollar a través de la de la ingeniería y de las cosas que dejó este señor Tesla o Telsa, nunca lo pronuncio bien, Tesla. Él, en base a ello, tenían que crear unas bobinas gigantescas para poder hacer un experimento que en su principio no era de viaje en el tiempo, sino era de camuflaje. Hablaban de que querían hacer invisible... querían empezar a hacer con la... Un barco. Empezaron con el Eldridge, que así se llama el malogrado barco de americano, un acorazado que obviamente ya está pasado de moda y ahorita ya lo tiene incluso la armada griega, ya está viejo y desmantelado. Entonces empezaron a poner bobinas y todo esto. Entonces echaron a andar el experimento y empezaron a ver que el barco, al vibrar, como se dice que para que se haga algo invisible tiene que vibrar tan rápido para que la luz pueda pasar como si nada. Entonces empezó a vibrar y el barco se hizo invisible, pero más bien había desaparecido en el tiempo. Se había transportado hasta los años 80, donde estuvo aproximadamente 15 segundos o 15 minutos, no recuerdo bien, pero sí hace un viaje en el espacio como de varios kilómetros, pero dentro de la Unión Americana, donde es observado por otras personas, y luego ya lo pierden de vista y regresan. Lamentablemente, al regresar, se dice, la leyenda cuenta, que los marineros que estaban allí en el barco, pues quedaron... Se fusionaron. Se fusionaron, quedaron incrustados, siendo un espectáculo espantoso para todos verlos ahí incrustados en la nave. El experimento se dice que se trató de ocultar, sin embargo salieron algunas cosas y esa es la leyenda que circula del Eldridge o del experimento Filadelfia, porque fue en Filadelfia donde se realizó este determinante ensayo donde pues todo salió mal. Al parecer se supone que siguen investigando lo mismo y que bueno, no han dado los experimentos al público, ni que tampoco los piensan dar, y de ahí se agarra también JJ Benítez para especificar sus viajes en el tiempo, que es lo que trata el caballo de Troya precisamente. Ok, ahí está, es buen caso, Amezcua, si tienes chance, hay hasta películas de eso. Preguntan, ¿por qué todos los relatos sobre seres extraterrestres son tan parecidos a los humanos? Si vienen de otro planeta, ¿qué condiciones de ese planeta tiene el planeta para que se haya desarrollado de una manera tan similar la vida? Es exactamente lo que siempre nos hemos preguntado. somos casi siempre de la misma escala, aunque sean de 2 o 3 metros, prácticamente somos de la misma escala. ¿Por qué no hay avistamientos? Que sí existen, pero son muy muy poquitos, de naves pequeñas, ¿no? Por ejemplo, o de naves gigantescas donde vengan entidades súper grandes, o de entidades que no tengan la misma consistencia física que nosotros, digamos que fueran gaseosos en vez de algo tan como nosotros, o que tuvieran que vivir a otras presiones, que por ejemplo vinieran de un planeta donde toda su atmósfera fuera de gas o toda su atmósfera fuera acuosa, las presiones serían muy diferentes, pero no, vienen y se desplazan y se pasean por la Tierra bien felices de la vida como si no pasara nada. Y creo que las condiciones para la vida deberían de ser diferentes. Si aquí en la Tierra cada... Las condiciones para la vida deberían de ser de acuerdo al planeta donde se origina, ¿verdad? Claro, por ejemplo, nosotros aquí mismo en la Tierra, las entidades que viven en el Polo Norte son muy diferentes a las que viven en el Ecuador. De hecho, el comentario comenta eso precisamente, dice, es decir, si en nuestro propio planeta hay variaciones morfológicas tan diversas entre los seres vivos. Sí, de hecho tenemos los cuatro principales animales, que son peces, mamíferos, reptiles y aves, que son los principales troncos, ¿no? Ya después vienen variando los felonios y una infinidad de cosas. Sin embargo, son los cuatro principales y todos son de cuatro patas, básicamente. No, ¿por qué no cabía la posibilidad de que en otro planeta, por las necesidades, tuvieran que desarrollar 6 extremidades u 8, como en el caso de Lilo y Stitch, no te hablan del alienígena que tiene, creo que, 4 brazos. Yo para esa pregunta les tengo la siguiente respuesta. ¿No han visto invasiones extraterrestres? No. ¿Cómo llegaron los invasores a nuestro mundo? Llegaron como humanos, pero en realidad eran reptiles. Es decir, y esto ya lo digo en serio, si alguien... un ser venido de otra galaxia intenta contactar a un ser humano, yo creo que lo va a hacer. Esto inclusive se ve en Contacto, ¿no? En la película de Jodie Foster, que el contacto con Jodie lo hace un extraterrestre que tiene la apariencia de su papá, y que ella dice que, bueno, ella cree que está platicando con su papá, pero le dice que realmente es una imagen que para ella va a ser sutil, porque si se manifiesta tal y como es realmente, sería un impacto muy fuerte. Entonces, ya hablando en serio, yo creo que si alguien venido de otro mundo se va a poner en contacto con nosotros, yo creo que lo haría de una forma que no nos causara miedo, que no nos causara terror. Y es que el interés de hacer un contacto en caso, ¿no? En buena onda, en el caso remoto, yo creo que lo harían presentándose como somos nosotros. Si vas a una nave, una mujer parecida a Maribel Guardia, pues yo hasta le corro, ¿no?, para alcanzarla. Con ella. Bueno, pues es el caso de lo que pasó con Billy Mayer, ¿no? Los nórdicos. Caballeros, estamos al minuto 35 y sé que estamos ya bien calientitos y estamos en lo interesante, pero tenemos que hacer esta pausa, esta molesta pausa. Vamos, si venimos, no te nos vayas. Estás en Mi Mundo Paranormal. Sí, muy bien, muy bien. Okay, entonces, pues estábamos platicando precisamente de eso, de por qué siempre los vemos tan iguales y de ser seres superiores, si lo son, pues tendrían la forma de camuflajearse, como lo hizo Amezcua, ¿no? No, y además, si vinieran a hacerte daño, pues también se presentaría. Si saben que te encantan los ángeles y las vírgenes, todo eso, que rinde tributo a Jesucristo, ¿qué les impediría tomar esas formas como para que tú, para hacer agradables a tu entendimiento y a todo esto? O sea, yo pienso que una forma también malvada de hacer las cosas serías hacerte pasar por algo que no eres. O sea, y es algo que siempre se le ha achacado a los demonios, incluso al mismo diablo, ¿no? La facultad de poderse hacer pasar por algo así. Y si estas entidades tuvieran esa facultad, ¿a poco no crees que lo podrían hacer para manipular la mente de los disque contactados? Por eso te digo yo, ¿cómo los manipulan tanto que los hacen creer que son tan importantes y a la mera hora siempre los dejan plantados en todos lados. Entonces a mí se me hace que sí, de repente estos seres aparentan ser bellos, pero se comportan con los contactados de una manera grosera y peligrosa, aunque muchas veces pues no pasa de dejarlos plantados nada más con salitamiento. O en el peor de los casos los invitan al suicidio, ¿no? Que allá, ¿cómo se llamaba la puerta del cielo? De este... Marshall Applewhite. Sí, de este loco que, bueno, todos sus seguidores se suicidaron porque sabían que iban a viajar a la cola de un cometa, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, que, bueno, que la nave venía detrás de un cometa. Uh-huh. Aquí viene la incongruencia. Se supone que si tú como espíritu ya eres libre, puedes deambular de aquí para allá, pues ¿para qué diablos quieres una nave, no? No, sí hay respuesta para eso. Más a la razón, es cuestión de fe. ¿Sí, crees? Bueno, pues a mí me parece absurdo que si ya como espíritu no te puede, ya no hay nada que te limite, pues entonces para qué quieres una nave. Pero bueno, es como tú dices, es algo de cuestión de fe. El tipo manifestó todos sus problemas, incluso sexuales, ya no nada más los mentales, los sexuales, haciendo que se castrara parte de las, entre comillas, tripulación que iba a subir allá a la nave, porque tenía que ser puros por considerar el sexo malo, impuro, pecaminoso, y todo este tipo de problemas que tienen la gente con el sexo, ¿no? Así que a algunos chavos, así como que los castró, ¿cómo ves? Encontrar los cuerpos así. Bueno, ok. Vamos a dar los teléfonos en cabina. Sí. De hecho, él estuvo en terapia porque él se consideraba como que el homosexualismo que tenía era una enfermedad, y pues obviamente pues nada más es una preferencia sexual, no es tanto que se vaya a quitar, sino es gripe. Pues no, nacen ya con eso, pero bueno. Sí. Adelante, Vane. Okay. ¿Tenemos preguntas? Sí, seguramente. Ahí vienen ya del chat. Pero me las haga Grecia, tú ya me caíste mal. Okay. Pero me las preguntas, por favor, ¿sí? Ahí vienen las preguntas. Pues siguen con lo mismo, Vane, de qué hace que esos se parezcan tanto a nosotros, de los aliens, a los humanos. Y comentan de que Zeus era malo, entonces venía a la Tierra en forma de animales y se pareaba con las humanas. ¿Será alien? Pues también la Biblia habla de lo mismo, ¿no? De ángeles que bajaban y hacían lo mismo con las chicas. Bueno, algunos hacen incluso la referencia bíblica de que dicen que los extraterrestres eran los ángeles del pasado, y que en la Biblia se refieren de que los ángeles vieron que las mujeres de la Tierra estaban bien sabrosas y las poseyeron, sí. Y tuvieron hijos que fueron los gigantes, los primeros gigantes, que se habla de eso, ¿no? Y hay varias... Sí, hay varios pasajes de la Biblia donde se menciona que ángeles, digo, si son ángeles, son entidades de luz, como que difícilmente tendrían prácticamente un cuerpo como el humano. Sin embargo, y son platillos voladores, ¿no? Ajá, y en Sodoma y Gomorra llegan algunos ángeles y también se los quieren ligar. Y estamos hablando de que si les gustaban, si los veían hermosos, si se los querían ligar, pues es que los podían ver y sentir. Entonces... estamos hablando de que esos ángeles al menos sí los podían ver, y de ahí muchos investigadores se dan a la tarea de pensar que precisamente los extraterrestres fueron los ángeles del pasado. De hecho, no sé, no sé si ustedes se acuerden de un caso que presenté precisamente este año, a principio de febrero o marzo, de un señor que se llama Armando Castillo, que él afirmaba que tuvo un contacto con Jesucristo, ¿te acuerdas? Bueno, ¿vale? Con Jesucristo. Ajá, y que dice que cuando vio a Jesucristo, entró una luz a su habitación, se iluminó todo su cuarto. Ah, ya recuerdo la entrevista, sí, teníamos el audio aquí, ya me acuerdo, sí. Ajá, que sintió un piquete detrás de la nuca, y todas estas características corresponden a las personas que dicen cuando... Bueno, las personas que aseguran ser abducidas. Fue lo que a mí me llamó la atención. Y entonces sí podríamos decir, bueno, no podemos descartar que evidentemente, bueno, estos seres de luz puedan tener una relación con seres extraterrestres, ¿no? Porque, digo, ese caso a mí me llamó mucho la atención porque él decía que cuando vio a Jesucristo, vio que su habitación se iluminó, que entró un rayo muy potente de luz a través de la ventana, que sintió un piquete detrás de la nuca. O sea, características que describen los que son abducidos por seres extraterrestres. En este caso no fue abducido, pero sí tuvo la presencia de Jesucristo, como él lo dijo. ¿Quién nos dice que ese Jesucristo que se le presentó realmente no era Jesucristo, sino un ser extraterrestre o alguien, o no sé, que se hizo, bueno, que se presentó como tal, pero que estaba usurpando su identidad? Es algo que les gusta mucho a los contactados cuando les platican sobre quiénes vienen tripuladores de las naves. Le dicen, no, es el comandante Jesucristo que viene con la nave y y como no tiene nada que hacer, pues viene a buscar a ver qué es el que ofrecía. Sí, viene a ver qué se te ofrecía. Y bueno, y ahí ya se les rezan a los platillos voladores, y de ahí surge también las llamadas sectas platillistas, o peor aún, religiones platillistas. Y digo peor porque están registradas ante los gobiernos como religiones. Ya saben que como religión es un buen negocio, ya que se ahorran algunos impuestos y tienen algunas ventajas al llamarse ya más religión que sectas. Entonces, los que hacen este tipo de movimientos sectarios y religiosos, pues tienen una buena visión de negocios, obviamente, ¿no? Entre ellos, pues, está Rael, que ha tenido desde su contacto desde los años 60, 70 más bien, pues hasta donde le dure la vida, porque se supone que para él los extraterrestres llegarán nuevamente hasta el 2025. Es algo que posiblemente yo ya no podré ver, pero lo van a decir porque es inmortal. Oye, pero eso suena así como en el 2012, como en el 2000, ¿sí, no? O sea, fechas y que... llegó, y fueron fechas que se dieron, que llegaron y se cumplieron y no pasó nada, ¿no? Nadie hace nada. Sí, hay que dejar en claro que, bueno, pues, yo no descarto la posibilidad de que sí existe vida extraterrestre, también que nos han estado visitando. Yo les recuerdo que yo he tenido muchos avistamientos de platillos, y cuando digo platillos es porque he visto los platillos voladores. Y eso a plena luz del día. Yo me acuerdo de este avistamiento que a mí me impactó mucho, que era domingo, alrededor de las 4 de la tarde, el cielo despejado, había un sol en todo su esplendor, y yo vi dos platillos voladores. Y aquí donde yo vivo no hay ni bases militares, para que se haya tratado de un prototipo militar, ¿no? Eran dos platillos, y yo los vi a plena luz del día. O sea, de eso estoy plenamente convencido. También vive Manuel de que, bueno, pues estaba muy cerca de por aquí. Entonces, yo sí creo que existe vida, y bueno, vida inteligente en otros planetas, y también que nos han estado visitando. Pero ya, de que Juan Pérez tenga contacto con ellos y se suba a sus naves y vaya a visitar otros planetas, yo eso sí lo pongo en tela de juicio hasta que no nos presenten alguna evidencia, ¿no?, de que esto es real. De hecho, el señor Enrique Mercado hablaba de descontacto y él decía que pues, prácticamente que iba y venía, ¿no?, en una semana, 78 horas arriba de un ovni, se llama su libro. Uh-huh. En ese lapso de tiempo pudo ir hasta el planeta de sus contactos. Y dices, bueno, pues, ¿qué tan rápido fueron? Sisto Paz lo explica más fácilmente, dice que ellos utilizan una serie, ya sabes cómo lo explican, ¿no?, así con su vocabulario. Entonces tienen una serie de aparatos que hacen que se levanten en la mañana y entonces se van, visitan a otras personas y regresan a tiempo para cenar. Eso es la visita extraterrestre, así como lo platica Sisto, ¿no? Ajá. Y pero para nosotros siempre va a ser increíble, pero según según los contactados, que de acuerdo a lo que le platican, nosotros no tenemos ni conciencia ni imaginación, y que nuestro cerebro es tan pequeño. Y es una parte que a veces a mí me molesta, una especie de racismo extraterrestre que hacen de manifiesto algunos de los contactados, ¿no? No te puedo explicar porque no lo entenderías. Es que no estás preparado. ¿Para qué te digo si no lo vas a comprender? Y tú dices, o es eso, o de plano es que no sabes nada, ¿no? Y utilizan algo que yo le llamo lenguaje cientifista, que no es lo mismo que científico. Cientifista es lo que parece a lo científico. Me decía nuestro buen amigo George Lasanti, dice, ay, es que esta chica, la nueva contactada, la que tuvimos hace como un año, Nancy, dice, te expresa todo bien, te lo expresa bien científico. Le digo, George, no es cierto. Ella lo explica cientifista, o sea, parece ser, y el hecho de que tú no lo entiendas no quiere decir que sea real, precisamente te hacen bolas para que parezca real, y tú pues vas a ser como el síndrome de el traje del rey, si te lo saben, ¿no, chicos? Sí, yo sí. O sea, esto no, ese traje nada más lo ve la gente inteligente, los tontos no lo ven. Y todo el mundo, para no parecer tonto, dice, ay, sí, mira, yo sí lo veo. Y pasa lo mismo, ¿no? O sea, viene un contactado, les da un mensaje, y los otros hacen como que entienden, para no parecer como brutos. Y lo malo es que yo sí soy demasiado bruto y tengo que aprender a preguntar. Y entonces es ahí donde... Fíjate que esto de los contactados se me hace también muy similar con la onda de los investigadores, con lo que se dice ser investigadores, ¿no? Ajá. Que de la noche a la mañana, un buen día, alguien dijo, hoy voy a ser investigador paranormal y me voy a dedicar a cosas fantásticas. Y esto pasa igual con los contactados, que dicen, bueno, pues hoy desperté a las 7 de la mañana, veo que mi vida es un fracaso, no tengo dinero, veo que soy un millonario. Pues me quiero sentir especial tantito, pues voy a decir que tengo un contacto extraterrestre con seres de Júpiter. Y de ahí se agarra, de ahí se, bueno, pues de ahí se toma su ideología y comienza el problema cuando la gente comienza a creerlo, ¿no? Y le cree el cuento que se acaba de inventar, y a partir de ahí, de ser un de nadie, pasa a ser el famoso contactado. Y comienza a dar conferencias, y su contacto, comienza a dar entrevistas porque es un contactado. De ser un donari, de ser un bueno para nada, que obviamente nadie lo conocía en su colonia, se convierte gracias a eso en un afamado contactado extraterrestre. Díganme si estoy equivocado, díganme si no es así. Sí, el tema, o más bien este medio de ambos lados, se traduce en eso, ¿no? De que de repente, si alguien no está haciendo nada bien, ven que el tema de ser investigador también es algo así como que, uy, mano, yo voy a ser investigador, no sé manejar una cámara de video, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, ni siquiera sé escribir, y entonces ya puedo ser un investigador de alto intelecto. Son de sus complaints, ¿no? Su credencial de investigador de lo paranormal. Sí, exactamente. yo le llamo Yo el otro día hablando con un investigador paranormal, yo le decía, es que esto no es así de que por ejemplo el que tengas almorranas y el que tengas almorranas no es de proctólogo, ¿estás de acuerdo? Y el investigador paranormal tiene ese síndrome, vi un fantasma, ya es investigador paranormal, y además es investigador de fin de semana porque los demás días les tiene que dedicar a lavar y planchar. Y luego entonces, en lugar de el investigador paranormal, en lugar de nutrirse de fuentes confiables y fidedignas, no, van y el primero que adoran es a Carlos Trejo, a Vane Paranormal y todas estas personas, ¿no? Entonces, pues no hay un crecimiento en este sentido de la labor, ni siquiera periodística ni de investigación dentro de lo que es el fenómeno paranormal, y también un problema bastante grande de todo esto, porque además el supuesto o el llamado investigador paranormal es el que siempre le da el valor al supuesto contactado, porque si nosotros no lo pelamos, pues nadie lo va a pelar. Profesor, muy bien, ¿verdad? Entonces yo por eso también cuando hablo con George le digo, ¿sabes qué? Vete tranquilo con esto, porque está así, yo lo veo así de esta manera, porque además es una cosa, no puedes, y no es que hables mal, más bien es hablar objetivamente de contactado, porque para eso está, ¿no? Para eso se está exhibiendo, para que nosotros analicemos el caso y definamos si es bueno o es malo. Pero a razón de que el contactado va a ser siempre, fíjate, buena onda, carismático, siempre va a mostrarse de una forma agradable, la verdad. ¿O cuándo has conocido tú tan simpático? Nunca. Ajá, no, nunca has conocido a alguien antipático, porque pues ellos quieren... Pero no los conocemos porque no los dejamos salir, o sea, y eso funciona en casi todas las cosas, no... A los representantes de lo que tú quieras, por lo general es gente carismática, o sea, porque así los escogemos como sociedad, no dejamos que la gente que no salga, o sea, no dejamos que representen, pues. Exacto. Y se va, y se va hasta puestos políticos, a líderes religiosos, a lo que tú quieras, siempre es gente carismática, no es la mejor preparada, no es la más inteligente, es gente carismática, a fin de cuentas. Exactamente, es la gente que está para eso, ¿no? O sea, y tú lo acabas de decir, ni siquiera tiene que ser la más inteligente, ¿sí? O sea, mucha gente, por ejemplo, dice, ay, ¿por qué cerebros como Albert Einstein no son políticos, no condujeron una... una nación, simple y sencillamente porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la inteligencia y la pericia en determinados campos. Ser un líder no es tan fácil. Entonces, lo que tienen los contactados es que tienen ciertas facilidades para agradar a la gente y decir, yo pienso así, que a veces te dicen lo que quieres escuchar. Porque cuando eres un contactado, ¿qué le preguntas a Mezcuap? Pero es que me estás malentendiendo, César. No es de ¿cómo que... son? Exactamente lo que dijo Juan. Y te preguntan algo bien absurdo. ¿Son buenos o son malos? Pero me estás malentendiendo, César. Yo no estoy diciendo que los contactados sean gente carismática. Estoy diciendo que le hacemos caso a los contactados carismáticos. Porque luego de repente llega Juan Pérez, ¿no? Y lo consideras feo, no sabe hablar, y llega y te dice, oye, César, pues fíjate que yo soy un contactado, y luego le vas a decir, ¿sabes qué? No tengo chance, voy corriendo, voy al trabajo, y lo dejas ahí en la esquina. Y no le hiciste caso. Pero llega Maribel Guardia y te dice, César, fíjate que anoche creo que me vinieron a visitar, ¿no? Te quedas a escucharla toda la tarde. Me crees sin evidencia, ¿no? Sí, exactamente. En eso tienes razón, Vanecito. En eso tienes razón. De repente, y a mí me ha pasado porque se nos acercan mucho, cuando alguien sabe que eres, que te dedicas a esto, pues se te acercan bastante. El día que fui a la conferencia de Sixto Paz, me dejaron esperando ahí en el lobby y se me acercaban a mí las personas que conocía de mi trabajo. Entonces tienes razón, de repente los que los enarbolamos somos nosotros mismos los que estamos en este medio, y por eso hay que tener cuidado, porque de repente uno poner las manos por alguien que está bien chafa, pues está mal, ¿no? Yo he sido bien claro con eso, con nuestro mismo amigo Mario Enrique Mondragón, y el otro día estuvo también con la Santi, y escuchando. Vi a Mondragón hace una semana en Extra Normal. Sí, yo lo llevé también ahí, pero es que Mondragón era precisamente, fíjate, es el que presentó las fotografías de sus seres, ¿no? Que te dije que le tomó fotos a una maqueta, y es cuando dices, a ver, Mondragón, tú me caes bien, se ve que eres una persona alivianada, tranquila, pero no me digas que soy, no creas que yo soy tan tonto para no darme cuenta que tus evidencias son falsas. Yo no sé a quién quiero engañar. O sea, la verdad, con todo respeto, que si él dice que es contactado, pues yo creo que debería presentar algo más que una... Chicos, estamos a 2 minutos de que se acabe esto, tenemos que cerrar. Estaba buscando la manera de cerrar, pero no se pudo hoy, no hay cierre. Se quedó abierto el programa, ¿eh? Vámonos a otra hora, vámonos. Exacto. Vamos a otra hora. Ya sé, vamos a tener que hacer la segunda parte de este programa. Pues tú dirás, pero queda también pendiente lo de los estigmatizados. Perfecto, chicos, así rápidamente una despedida. Bueno, pues nos vemos pronto. Recuerden que en mi canal tenemos buenos videos, y no se crean de todo lo que le están diciendo a las personas. Analicen antes de hacer un juicio. Me despido, yo soy César Buenrus, y que la fuerza los acompañe. Hasta luego. Pasan. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado el programa. Y por último, le digo a los presuntos contactados que si se critica inclusive a los papas, que no se critiquen a ellos, pues yo creo que es imposible. Así que aquel que presente sus evidencias, se quería que esté contactado, pues debe presentar mejores evidencias. Gracias. Perfecto, y pues muchísimas gracias a ambos. Estamos en comunicación, chicos. Muchísimas gracias. Cuídense. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Una pregunta rápido para Carlos. Junto lo vas a tener que hacer en tu despedida, Carlos. Padre Carlos, ¿existen los extraterrestres? Con mucho respeto, ¿cuál es su opinión? Definitivamente yo creo que sí. Definitivamente yo creo que sí, porque precisamente es un universo muy grande para que únicamente este planeta tenga la capacidad o la viabilidad de tener vida. Es que yo sí que definitivamente creo en los extraterrestres. Que nos estén visitando en este momento, ahí sí estoy con cierta duda. A todos los radioescuchas, buenas noches, Dios les bendiga. Excelente. Excelente, yo opino lo mismo. Bien, que tengan una excelente noche. Les mando un abrazo de luz para que los proteja de aquellos seres o personas que les desean el mal. Recuerden rezar antes de dormir y descansen, porque mañana nos estaremos otra vez de 10 a 12 en el mundo paranormal de Vane. Y yo les invito a que ahorita le cambien al 5.2 de su televisión digital. Si tienes cable más, ponle en el 158. Ponle en televisión alternativa. TVA, porque el programa está por iniciar en la televisión. Es miércoles. Velo. Terminamos aquí y nos vamos a la tele. ¿Ok? Cuídate mucho. Espero que la pases muy mal. Que te abduzca un extraterrestre. O dos, o tres, o cuatro. Para que luego nos cuentes y nos digas cómo son. Si son buenos o son malos. ¡Qué cliché! ¡Ahí nos vemos!